Y acá tenemos un hincha de Boca caracterizado, señor Carlos Heller. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Qué contás? ¿Qué tal? ¿Qué se siente ser trending topic? ¿Eh? Qué está sonando por ahí, ¿eh? ¿Cómo es? Es más, yo le quiero contar que Justin Bieber de la economía llegó con la carpeta negra, ¿eh? Donde sacó en un momento y llevó, le dice a Kachanovski, vos no sos macrista, vos te voy a leer algo. ¿Tenemos ahí el audio? Dale, compartamos el audio para los que no lo vieron, no todo el mundo estaba mirando la tele anoche. Vamos con el cruce, intercambio, ¿eh? Kachanovski, Heller, Kachanovski. Todo lo que dijiste me confirma que no tienen plan económico, porque no me dijiste una sola medida de la que vas a tomar que a mí me haga pensar por qué van a venir inversiones. ¿Por qué no me vienen esos cuatro años? Y pues yo no sé de Cambiemos, porque no, a mí me vas a correr por el lado. Ya, a mí no voy a discutir lo que hizo Cambiemos, porque Cambiemos lo critiqué todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, se ve que no leíste las cosas que yo escribía, seguramente, pero no importa. Sí, leí. Sí, bueno, entonces... Es que te las tengo acá, dice Kachanovski. En relación a los impresentables que nos gobernaron durante 12 años, Macri es un torrente de aire fresco. Terminó con el cepo cambiario, logró despegarse del chavismo y del castrismo, y está mirando al mundo civilizado. Todas decisiones muy positivas. No, digo, vos decías que nunca lo defendiste. Pero por lo menos nos juntábamos con Chávez. No, sí, por ahí a vos te gusta Chávez. Es lo que terminó en las tormentas y los temporales, que terminó yendo al Fondo Monetario. Eso lo sigo sosteniendo. Ya sé. En el 2016, vos querés por supuesto bajar el sueldo a los empleos públicos, achicar el gasto en salud y educación, en agua corriente, en luz, en electricidad. Sí. Vos también dijiste en la misma intervención que están congeladas las tarifas, por ejemplo, de los servicios públicos. Sí, y eso se paga por algún lado. No. Puede ser que se pague con un recorte de una rentabilidad excesiva de los prestadores de esos servicios. Por ejemplo, se cerraron 27.000 pequeñas empresas en estos cuatro años, muchachos. Hay 200.000 puestos de trabajo perdidos. El sector privado echó gente, el sector público no echó nadie. ¿Por qué echó el sector privado? Porque cayó la actividad económica, que había recesión. Si puede vender, no echa nadie. Si puede producir para vender, nadie echa nadie. Por eso, 44 millones de habitantes, de los cuales un tercio es pobre, claro. Otra parte... Si vos querés que haya dos tercios pobres, está fenómeno, dale. Ahí escuchábamos el cruce. En realidad, el desenmascaramiento, digamos, de Heller a Kachanovski, Roberto Kachanovski, un hombre de la ortodoxia liberal, podemos decir, Carlos. No me gusta adjetivar a mí, vos sabés que no me gusta. A ver. No es la primera vez, está claro que podríamos decir que tenemos pensamientos absolutamente contrapuestos y se ve en todo, pero yo tengo con él esta es la segunda vez que tengo un debate, un cruce, y termina ahí. Es una discusión ideológica, así que yo no lo quiero convertir en personal para nada, porque no es personal. No, se convirtió en trending topic. Heller. Bueno, Heller y Kachanovski, los dos. Heller y Kachanovski. Sí, los dos. Primero Heller y después. Igual había discusión. Abajo Kachanovski. Había una discusión de fondo también, ¿no? Modelos de país, visiones del país, del mundo, de la economía, totalmente contradictorias, ¿no? Pero bueno, dice bien Carlos, es ideológico. Ayer también vi tu intervención cuando le recordaste a todo el pleno, a todo el recinto en diputados, una nota del diario La Nación que en realidad reflejaba lo ocurrido en el año 64 con el gobierno de Illia, ¿no? Lo tengo por acá, vos sabés, creo que lo debo tener por acá porque esta es la misma carpetita con la que anduve ayer todo el día. Qué peligro la carpetita. Las carpetitas son un peligro. Sí, porque están llenas de documentos que sirven después cuando... Dice, no es así. Bueno, a ver, espera. Y entonces cambia la conversación, porque frente a la cita concreta, el tema es más complicado, ¿no? Claro, porque Kachanovski te quiso desmentir. Claro. Yo no soy macrista. Claro, lo que yo dije, acá tengo la nota. Sí. La nota es del 27 de enero del 2002. La primera cosa es que el 27 de enero del 2002 el país estaba incendiado. Sí. Sí, ¿no? Y en realidad, en este caso es una nota vinculada al gobierno de Illia. Y se refiere a lo que pasaba en el año 64. ¿Y por qué lo traen ellos a referencia? Fíjate, dice... Entonces y ahora el país vivía al borde del abismo, abrumado por una deuda externa que no podía pagar. Uh-huh. Eso lo dice La Nación, ¿no? Entonces y ahora el gobierno adoptó una decisión drástica: especificar los depósitos en dólares de los ahorristas. Entonces y ahora los ahorristas se sintieron estafados. Entonces corría el año 64, Illia era el presidente, Eugenio Blanco el ministro de Economía, y el peronismo estaba proscripto. La deuda externa alcanzaba los 3.800 millones de dólares. Argentina debía y estaba en problemas 3.800 millones de dólares, sí. De los cuales casi la mitad vencían los siguientes 24 meses. Había que atacar en varios frentes, esto lo dice un funcionario del gobierno de Illia de aquel entonces. Había que atacar en varios frentes: bajar las importaciones, aumentar las exportaciones y negociar afuera. No queríamos el tratamiento de shock porque eso iba a traer desocupación y una baja de la actividad económica. Entonces el gobierno instauró un régimen de control de cambio. No se podían transferir divisas al exterior, salvo expresa autorización del Banco Central. La primera lista de excepciones se hizo para facilitar la importación de medicamentos que no se producían en el país. La compra de dólares en el mercado libre se limitó a 50 dólares por persona y por mes, y para hacerlo había que firmar una declaración jurada. Gobierno radical, digo, para los radicales que hoy están por allí. Los depósitos en dólares llegaban a 200 millones, pero los bancos no estaban en condiciones de devolverlos. Por decreto, el gobierno decidió que la devolución se haría en pesos al tipo de cambio vigente en el mercado libre. Los ahorristas tenían un mes de plazo para liquidar los dólares. Bueno, y sigue explicando. Yo lo que quiero mostrar es cómo hay temas estructurales que se repiten una y otra vez. Sí, que no son nuevos, claro. Y que no son nuevos, y que se han venido agravando. La nota tiene partes risueñas, si querés, entre las críticas. También fustigó las medidas la Unión Conservadora de Buenos Aires y el entonces vicepresidente segundo del Banco Central, Oscar Vichy, que reconoció la pesada herencia recibida, pero se quejó por el cambio de reglas del juego. Lo que no quiere advertirse es que los dólares no son del país o su gobierno, sino de quienes los poseen legítimamente por haberlos adquirido o recibido en precio por sus productos o servicios. Es decir, Vichy era un conservador que le habían dado un cargo en el directorio del Banco Central, ¿no? Y la nota sigue por todos lados. Según García Tudero, este exfuncionario del gobierno de Alfonsín, el equipo económico no quería renegociar la deuda sin un plan sustentable en funcionamiento que incluyera un arreglo con las compañías petroleras extranjeras cuyos contratos con la Argentina el gobierno de Illia había anulado. La deuda era más que nada con gobiernos extranjeros, por lo que había que tratar con el Club de París, herencia que luego recibe el gobierno de Néstor Kirchner. Yo le dije al director gerente del fondo: no quiero un préstamo stand-by porque el país no lo necesita. Lo que le pedimos fue que transmitiera al Club de París que la Argentina y el Fondo Monetario estaban en buenas relaciones. Así ocurrió y así llegamos a un arreglo. Pagamos el 40% y financiamos el resto, dijo el entonces secretario del Tesoro. Bien. Esta vez se podría decir que la historia de la especificación terminó bien. Durante el gobierno de Illia la economía creció a un ritmo de casi un 10% anual. La recaudación impositiva aumentó un 52% en términos reales en 1965 y un 34% el siguiente. Se abrieron los mercados de Rusia y China para la exportación de granos. La inflación cayó del 40% en 1963 al 6% en 1966. Tuvimos 3 años de equilibrio fiscal. A partir del segundo dejamos de emitir, nos arreglamos con los recursos del Tesoro, empezamos a devaluar dentro de una franja que la Argentina está proponiendo, es la mejor solución para ellos. Porque la otra, que es mala para la Argentina, la del camino del default, que es pésima para la Argentina, porque algunos irresponsables dicen, bueno, no le pagamos a nadie, declaremos el default y al diablo, también es mala para los acreedores. Sí, claro, que es mala. Porque los acreedores no cobran nada, porque los acreedores tienen que previsionar en sus balances la pérdida de la creencia sobre la Argentina, porque deben empezar largos y engorrosos trámites judiciales para intentar cobrar. Por lo tanto, el camino que ofrece el país es decir, hagamos una negociación en la que convengamos cuál es el punto donde la deuda es sustentable y se puede pagar, siempre y cuando esa sustentabilidad no esté basada en más ajuste, que es la otra cosa que se dijo con toda claridad. Bueno, dijo austeridad en esta escenario claro. De decisión, se acabó, ¿verdad? Pero además lo dijo con sentido científico más que político, es decir, está demostrado, dijo, en todas las crisis que hubo, que aplicar política austeridad para resolver los problemas cuando hay recesión, lo que hacen es agravar la recesión y agravar la situación fiscal. ¿Qué es lo que pasó con la gestión de Macri? Porque se achica el país, bajan los ingresos fiscales, entonces necesita... ¿Cuántas veces hablamos de eso acá? Muchísimo. Antes que venga Guzmán. Sí. Muchísimo. Pero yo le decía anoche, creo que a Bonelli en un momento, le dije, mira, a mí, y hoy a la mañana en una nota que hice con Pablo Wende, decía, Pablo, ¿cuántos años hace que hablas conmigo? Hablas conmigo antes de que Néstor Kirchner sea presidente. Vos sabés lo que yo pienso. Para mí, no, yo no estoy adaptando mi manera de pensar a querer apoyar una política. Esto lo dije siempre, lo que yo creo que hay que hacer. Yo hablo desde mi convicción. Mi convicción coincide con la propuesta que se está manejando y entonces la defiendo con énfasis, con entusiasmo, porque creo en ella. No es un tema de que ahora tengo que defender esto. Yo creo que puedo exhibir, como digo siempre, mis archivos y no me van a encontrar contradicciones respecto de mi pensamiento. Así que yo estoy muy tranquilo y cómodo diciendo lo que digo, porque es lo que creo. A ver, algo importante que sucedió ayer es que se retoma el Parlamento, el recinto del Parlamento, sí, para tratar los asuntos de deuda, digamos, ¿no? Que durante el macrismo había sido dejado de lado. Digo, casi todo el endeudamiento se tomó sin participación del Congreso. Todo. O todo el endeudamiento. Claro, todo el endeudamiento del macrismo, sí. Pero claro, y ayer, por ejemplo, la oposición reclama la Comisión Bicameral de Seguimiento de Deuda. Pregúntale cuántas veces se reunió en los 4 años de Macri. Porque es notable el tema, cuando uno ve a alguien que hasta hace 2 meses estaba del otro lado, y era oficialista, y ahora pareciera que llegó de un planeta extraño y después de un tiempo de no estar, entonces, y te reclama cosas, habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. Mario Negri, por ejemplo, deja los nombres propios. Pero dicen que le dejó sabor a poco. Bueno, la intervención de Guzmán. Yo creo que lo habían dicho antes de que hable. Sí. Ahora, ¿por qué no? Yo te lo voy a decir al revés. A ver. La intervención de Guzmán muestra algo que yo también muchas veces sostengo, que no hace falta ni gritar ni poner énfasis especial cuando vos tenés claridad y podés transmitir la idea. Entonces, efectivamente, Guzmán es un profesor que se ha pasado la vida dando clases, explicando, y sigue utilizando su capacidad para explicar, y entonces no hace un discurso de barricada, no pone frases altisonantes, no sube el tono, tiene todo el mismo tono, pero tiene un enorme, léanlo. Sí, léanlo. Sí, lo lees y es mucho más contundente que el tono moderado. Pero módico, el tono se corresponde con la personalidad y está bien. Ahora, cuando ellos dicen gusto a poco, hablan también de que faltan precisiones en cuanto a oferta, números y todo esto. Plan. ¿Por qué? Yo plan. Te lo pregunto Ayer se lo dije a Cachanovsky, sí, cuando le dije. Es decir, ¿qué número le pones en el gasto a los intereses de la deuda? Cuando vos tenés, el año pasado fueron 880 mil millones de pesos de intereses. ¿Sabés cuánto es eso del total del gasto? 15%. Para este año debería ser aún más. Claro. entre el 15 y el 20%. Cuando yo tengo un condicionante del 15 o el 20% del gasto, que además lo pongo en discusión, ¿cómo puedo presupuestar? Cuando yo tengo un flujo de obligaciones de vencimiento de capital que si no los renuevo y los tengo que pagar, me llevan todas las reservas y tal vez las reservas no me alcanzan. ¿Cómo puedo planificar? Entonces, ayer se dijo, y lo dijo varias veces, nosotros tenemos un plan, y está claro el plan, pero el plan pasa por determinadas cuestiones que son clave, y entonces se tomó la decisión de avanzar en las medidas de alivio que van en la dirección de lo que es el plan, para cuando tengamos todas las herramientas disponibles, entonces explicitarlo en toda su dimensión. Entonces, no hay ninguna medida de las que se está tomando, ¿no es cierto?, que no vayan en el sentido de aliviar, desde la moratoria impositiva y previsional, a la baja de las tasas de interés, a los ajustes que se están haciendo a las remuneraciones de trabajadores y jubilados de los niveles más bajos, al plan contra el hambre, la tarjeta alimentaria, todas las cosas que están, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, el congelamiento de los créditos del ANSES durante 3 meses y la rebaja de las tasas de interés de los créditos del ANSES. Es decir, todo va en la misma dirección. Ustedes venían hablando del éxito de la temporada. No es un accidente, no. Es producto de una política. Esa política es una medida que apunta a dos cosas. La Argentina tiene un problema de restricción externa, lo tiene, y entonces pone un impuesto que tiene dos efectos. El primero no es recaudar el impuesto, el primero que la gente se quede en el país y gaste en la Argentina. Claro. El segundo es, bueno, si igual querés gastar porque tenés nivel y qué sé yo, sé solidario, por eso se llama un impuesto solidario, país, y pagá, porque para que haya ingresos para ayudar a hacer otras cosas. Es decir, el plan está, y no sé qué explicitaciones mayores quieren, porque además es notable que los que ahora piden plan son los que siempre dicen que lo que hay que hacer es dejar libre a la fuerza del mercado, no quieren plan. Sí, porque nosotros somos los de los planes, claro. Ellos son los del mercado. Es decir, la teoría de ellos es hay que liberar la fuerza del mercado. El plan es desregulemos todo. Bueno, pero viste que ellos también súbitamente se convirtieron en defensores de los jubilados, digo. Sí, sí, es automático. Estropearon a todo el mundo en cualquier momento, están encabezando la marcha. Las marchas y la huelga, ¿no? Bien, pero por eso digo, pero escúchame. ¿Hace cuánto que decían que lo que hay que hacer es dejar libertad, que la gente compre los dólares que quiere, se los lleve a donde quiera? ¿Cuánto hace de eso? Desde que comenzaron. ¿Cuántas cosas que dijeron terminaron exactamente al revés? Ya no voy a chicañar con lo de la inflación es una pavada, sí, pero la realidad es la inflación más alta desde no sé qué año, del 91, creo que hubo una cosa por el estilo. Realmente, como dice Diego, se les escapó la tortuga, pero una manada de tortugas se les escapó, no una tortuga. Porque no pegaron una. No pegaron una, tal vez está mal, porque yo creo que muchas son producto de políticas, claro, que ellos hicieron. Proyecto de país. Y hacen a ese proyecto de país. Pero si yo instalo discurso versus resultado, no pegaron una. Claro. Promesa versus resultado. Lluvia de inversiones. Lo único que tuvimos fue lluvia de especulaciones. Y en algún caso probablemente haya habido ahí sí algunos malos cálculos. Porque hoy no son gobierno, digo, y ellos vinieron para estar 8 años, 12 años. Pero sí les fue empeorando, no mejorando. No. Pensá una cosa. En los 2 primeros años. Efectivamente, los mercados creían que acá había una oportunidad de negocios y entonces entraba la guita del carry trade, claro. Venían a hacer bicicleta financiera, a ganar plata fácil. Pero en aquel mayo del 18, mitad del gobierno de Macri, cuando aquella mañana nos dice que como se han cerrado los mercados, sí, se han cerrado, porque ahí se acabó ya, ya no, Argentina no consiguió un mango más, como el tango, ¿no? Donde hay un mango. Sí, viejo Gómez. Viejo Gómez, a partir de ese momento, él dice, búsquenlo, hemos decidido solicitar al Fondo Monetario un crédito preventivo que no vamos a usar, pero es para tener de resguardo por eventuales tormentas, sí, chaparrones o rayos y centellas, por si cae piedra, claro. A los dos meses estaba pidiendo no solo usarlo sino más, uh-huh, y adelanto en el desembolso porque se le quemaba el rancho, uh-huh, y de aquel crédito preventivo, primero está por todos lados, con Bonelli en Olivos, en esa nota donde Bonelli le pregunta, ¿van a pedir un crédito al Fondo Monetario? No, de ninguna manera. Dos meses después estaban pidiéndole crédito al Fondo Monetario. Es decir, la diferencia entre el discurso y los hechos es apabullante. Lo seguimos charlando después de la noticia, ¿te parece, Carlos? Dale. 11:30, Ricardo Rodríguez, noticias en la 990, ya regresamos. ¿Dónde hay un mango? 36 minutitos pasaron de las 11. Felicitaciones a la producción, atenta. Gaby Presta, ahí musicalizando. 10 puntos. Muy, pero muy bien. ¿Tengo mensajes para Carlos Heller? Sí, dice aquí Beatriz del barrio de Palermo, nos manda a todos un fuerte abrazo, y además dice que ama la radio, feliz día, porque es el Día Internacional de la Radio. Nosotros tenemos otro más, vernáculo, que tiene que ver con los locos de la azotea, pero también está el Día Internacional. Y Beatriz de Palermo dice, bueno, que lo que Carlos está diciendo también lo ha escrito, entonces ha leído sus libros y esto lo ha escrito. Y también Patricia Ruiz Moreno de Paraná dice que Carlos cuide esas carpetas como un tesoro. Muy bien. Deciden que las tapas son siempre las mismas, pero lo de adentro lo que estoy cambiando. Eso va cambiando. Va cambiando todos los días. Yo tengo un mensaje de Pablo Javier Arenas, dice, bueno, obviamente vio el debate anoche allí en TN, dice, la macana es que después el invitado estelar, después de que te fuiste vos y yo, apareció allí, José Luis Espert, que dejó la idea final de que el principal problema de siempre sigue siendo el gasto público y la carga de terribles impuestos por parte de la aragana y delincuencial clase política argentina. Bueno, es TN. Es así. Es cancha inclinada todo el tiempo, Pablo, ahí es. Pero a su vez, es verdad que en ese contexto vos lograste colar, por lo menos, una mirada que no. Yo debo decir, ¿no?, que cada vez que voy a TN, en TN me tratan bien, me dejan hablar. Yo acepto que todo, porque los comentarios del conductor tienen también una orientación y un sentido, pero eso no impide que exista un trato respetuoso que yo personalmente he recibido siempre, cada vez que me han invitado. Y pude decir lo que quise decir, no, nadie me... Que también es un espacio que me parece es interesante para decir lo que uno pero tiene. Pero es que, ¿no?, ¿por qué no? Porque si no lo decís vos, no, lo decís yo nadie. Voy a todos los lugares que me invitan, dentro de lo que los tiempos me dan, y no elijo los lugares amigos para estar cómodo, porque además, creo, ustedes también saben que yo pienso eso, que hay que hablarle a todos los públicos, no solo al público que coincide con uno, para ayudar a pensar, porque ¿cuál es la labor de alguien como yo? Ayudar a pensar, aportar elementos para la reflexión. Yo no necesito destruir a nadie con adjetivos. En realidad yo me conformo con despertar algunas inquietudes, claro, al respecto, y que las debe haber en alguno de los, exacto, televidentes o que pasan por TN, porque digo, también pasabas por TN, o que miran TN habitualmente y ven que lo que pasó en estos 4 años fue de determinada manera. Tengo una pregunta, esto es efectivamente una pregunta, no ayudar a pensar, ¿en qué momento de la negociación estamos? Digo, porque viste que se habla, hay mucha cuestión de no, ya está, bueno, y a partir de ahora. O otros dicen, no, esto es recién el inicio, entonces, pensar escenarios. El gobierno nacional emitió un cronograma de acciones para la gestión del proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa. Nunca la cosa se hizo con tanta transparencia. Está escrito, esto fue un comunicado, acá lo están viendo ustedes. Y dice cada semana lo que está previsto. En esta semana en curso, segunda de febrero, selección de agentes de información a partir de las propuestas recibidas, firma de carta de contratación de agentes de información. El gobierno argentino recibe a la misión del Fondo para Argentina en la Ciudad de Buenos Aires. El señor ministro de Economía presenta los lineamientos del análisis de sostenibilidad de la deuda en el honorable Congreso de la Nación. Esto es lo que estaba previsto. Tercera y cuarta semana de febrero, es decir, lo que viene ahora en la segunda quincena de febrero. Selección de agentes de distribución y o asesores financieros a partir de las propuestas recibidas. Firma de carta de contratación de los agentes de distribución y asesores financieros. Inicio de periodo de 10 días de reuniones e intercambio de visiones con tenedores de la deuda pública externa sobre la base de los lineamientos del análisis de sostenibilidad de la deuda pública de la República presentados por el señor ministro de Economía al honorable Congreso de la Nación. Es decir, esto que hizo ayer es lo mismo que ahora, en estos 15 días que viene, se le explicará a los tenedores de bonos, a los grupos. Yo expliqué también, no hay un bonista, no hay un representante. Los bonos bajo ley extranjera, que son los que están siendo negociados, fueron colocados por distintos bancos internacionales y por lo tanto habrá reuniones con cada uno de ellos, porque son distintos, no son siempre los mismos tenedores de bonos, no hay una uniformidad. Es decir, podrías encontrarte en la teoría en que en un bono tengas una gran aceptación y en otro bono tengas una aceptación menor. ¿Puede pasar eso? Sí, claro. Después habrá que ver cómo se concilia, pero digo, puede pasar. Pero además los bonos tienen el tema de la cláusula que compromete a la minoría a tener que respetar la decisión de la mayoría, sí. Que no son iguales en todos los bonos. En algunos casos se falta un 50% de adhesión y en otros puedes tener el 75% de adhesión. Entonces las negociaciones tienen todas esas variables. Luego de esos 10 días, debería suceder antes de fin de febrero, elaboración de informe en base a los comentarios de los tenedores de deuda pública externa. Es decir, que ahí habrá un informe que hará el negociador, sí, con lo que ha recibido de la contraparte. Primera semana de marzo, la República Argentina determina la estructura final de la oferta con el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa. Instancia de preguntas y respuestas frecuentes de la oferta distribuida a través de los agentes de distribución. Reitero, está aquí. Primera semana de marzo, la Argentina determina la estructura final de la oferta. Dice, esto es lo que ofertamos nosotros. Segunda semana de marzo se lanza la oferta, reuniones informativas sobre la oferta, lo llama roadshow, durante la segunda y tercera semana de marzo. Y entre la tercera y cuarta semana de marzo expira el periodo de aceptación de la oferta, comunicado de prensa anunciando los resultados de la oferta, preparación de la documentación necesaria para ejecutar la oferta. Esto, estimado, está más detallado, creo que no se lo puedo explicar. Sí. Este es el camino. El cronograma día a día. Prácticamente. El cronograma prácticamente día a día que el gobierno argentino se ha fijado en este proceso de negociación. Y si lo pensás en términos políticos, digo, no sé si es exactamente política la palabra, de tirantez en la negociación. Digo, en esta agenda, ¿en qué momento estás? ¿Estás en el momento en el que es el desierto, que del otro lado no vuelve nada? No lo sé, porque eso lo sabrán los que están negociando. No lo sé. Pero, a ver, en realidad, yo antes de hacer una oferta, lo que tengo que convencerte es de que esta es la oferta que te puedo hacer. Acá lo que la Argentina necesita es que esos acreedores, más allá de el grado de alegría o tristeza o pesimismo o angustia que le produzca la oferta, entiendan que es la mejor oferta posible para salir de esta situación a la que ellos entraron, como ayer también explicó el ministro. ¿Por qué Argentina pagaba el 8 cuando otros pagan el 1 o el 2? Esos expertos operadores de mercados de inversión saben que si el riesgo país está donde está, es porque prestarle a la Argentina tiene riesgo. Tiene riesgo quiere decir que podés tener problemas, y que cuando tenés problemas tenés que asumirlo. Pero no es tan grave. Vamos a tomar un ejemplo. Los compradores del bono dual, este que ahora reperfiló a la Argentina. Este bono se compró en julio del 2018, ya con el Fondo Monetario acá, se emitió con el Fondo Monetario acá, con todo, está hecho bajo ley argentina, es un bono local, pero el 97% está suscrito en dólares. Dólar a la fecha de la suscripción, 26, 27 pesos por dólar. Dólar hoy, 63. Vamos a tomar el oficial. Sí, el oficial, 63. Claro. Sí. ¿Cuántos llevan ganado? Como el 300%, 200%. Claro, ¿cuántos llevan ganado? Entonces, ¿qué le dice la Argentina? No le dice, te voy a hacer una quita. Le dice, te lo cambio por un bono a un año y medio en pesos. Tengo que salir de este esquema. Vos ya acumulaste una ganancia importante y te lo cambio, quiero salir del dólar y te doy un bono a un año y medio en pesos, te pago una tasa de interés en pesos, y nosotros vamos saliendo de este atolladero. Una parte pequeña de bonistas locales aceptó, y el grueso de los extranjeros, de los grandes inversores, dijo, no, si quieren a lo sumo le aceptamos un bono corto en dólares. Pero mire, un bono corto en dólares es lo mismo que tenemos, no nos conviene, entonces no nos deja camino. Entonces reperfilamos, compulsivamente, y se lo corremos a septiembre. Y le decimos lo que dice la resolución, porque algunos dicen, le van a pagar en septiembre. No dice que le van a pagar en septiembre. Lo que dice la resolución es que en septiembre, en el marco de las condiciones que se supone habrá producto de la negociación de la deuda que se llevó a cabo, ese bono será reestructurado en el marco de esas condiciones, es decir, el mismo trato que se le dio al conjunto de los bonistas con los que se negoció. Ahí. Es decir, tampoco se los está castigando. Acá lo tengo. El pasado 3 de febrero el Ministerio de Economía ofreció un canje que tuvo una adhesión cercana al 10%. El canje buscó cambiar el perfil de este bono insostenible por otro que fuera sostenible. Claro. Lo que yo acabo de explicar. Impagable a otro que sea pagable. Digamos. Hubo cooperación de tenedores locales, pero no hubo cooperación por parte de un grupo de fondos extranjeros que poseen la mayor parte del instrumento. Ahí el comunicado dice, este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente. En consecuencia, quien participó del canje posee ahora una tenencia sostenible, los que aceptaron, mientras que a los tenedores que decidieron no cooperar les tocará esperar. Al igual que con la deuda en dólares, se pagarán los intereses al vencimiento, mientras que la amortización será postergada en esta instancia hasta el 30 de septiembre del corriente año, de modo de poder contar con más tiempo para poder reestructurar este bono de una forma consistente con el resto de la reestructuración de la deuda externa. Más claro, échale agua. Más, si querés. La lógica que subyace a esta decisión es sencilla. Quien trató al F-20 dual como un bono en dólares recibirá el tratamiento que se le está dando a la deuda en dólares. Mientras que quien lo trató o busque tratarlo en el futuro como un bono en pesos, recibirá un tratamiento consistente con el objetivo de reconstruir una curva sostenible de rendimiento en pesos. Es clarísimo. Es coherente. Clarísimo. Claro. Coherente. Y salir, ¿qué dije acá hace una? La Argentina tiene que desdolarizar. Total, sí. Y esto es parte de ese. Cuando uno dice desdolarizar, la gente piensa enseguida las tarifas. Las tarifas, desde luego. Pero tiene que salir de la deuda, tiene que achicar la claro. proporción de la deuda en dólares. Es lógico que no vas a conseguir renovarle a los que te pusieron dólares bajo ley extranjera y vos le digo, bueno, ahora te quiero dar un peso. Peso bajo ley argentina. No va a andar. No. Pero todo lo que se pueda. Desdolarizar, hay que hacerlo y es lo que están haciendo. Entonces, frente al apriete, la respuesta es: te reperfilo. Ojo, los tenedores, personas humanas con menos de 20 mil dólares quedaron excluidos del reperfilamiento y cobrarán. Uh-huh. Es decir, a los chiquitos le van a dar los 20 mil dólares por cabeza. Y no los van a poner, no van a perjudicar, no los digamos, van a, no sé si al otro va a perjudicar, pero no los van a hacer cambiar de bando. 1.300.000 pesos no digo sí. El cambio oficial, sí, es un dinero, sí, sí, pero digamos dentro de son una chicos, colocación de bonos, son en una situación de bonos, son chiquitos, personas humanas, uh-huh. inversores institucionales, todos tengas 3.000 dólares o 20.000 o lo que tengas. Personas humanas, uh-huh. vos entraste en un bono, tenías sí, claro. esa plata y dijiste, mira qué tentador, acá un bono a un año y pico en dólares, yo creo que ahí estoy cubierto y puse la plata ahí. Bueno, a ese va a cobrar al vencimiento. Ahí te llevo nuevamente a desarrollar por lo menos conjeturalmente cuál podría ser el acuerdo. Digo, finalmente pareciera que lo que está en marcha, leyendo un poco entre líneas lo de Guzmán ayer, es un periodo de gracia, ¿no? Un periodo de gracia en cuanto al pago de los servicios de deuda. No una quita de capital, por ejemplo. Vengo diciendo desde hace rato que de las tres condiciones que existen, de las cuales dos como mínimo deben ser favorables a la Argentina para que se cumpla con lo que la ley le facultó al ministro negociar, para mí plazo es condición sine qua non. Uh-huh. Y luego baja de costo vía reducción de intereses o vía reducción de capital o mix. Por la reducción de intereses se puede bajar muchísimo el valor real de la deuda. Cuando vos tenés una deuda en dólares al 8% promedio, bueno, la podés negociar al 2, al 3, digamos. Es una... En el barrio diríamos un fangote. Es un fangote, sí, claro. Entonces, puede ser que haya una combinación de quita de capital con una reducción de intereses. Porque esto, y bueno, puede haber distintas emisiones de bonos que tengan distintas cláusulas, por lo cual convenga o sea más fácil llegar a un acuerdo. Pero dijiste plazo pareciera ser innegociable. Y porque si no hay plazo, ¿para qué todo esto? ¿Para qué todo esto? Porque si no liberar los recursos. Porque ¿cuál es la idea? Necesitamos ese flujo para volcarlo al programa de desarrollo. Uh-huh. Para que el país crezca, para que la economía crezca. Ayer dijo clarito el ministro, en los procesos recesivos, sin aporte del Estado, es muy difícil lograr salir de la recesión. Hace falta la inyección del gasto público, de la inversión pública, para hacer que esto arranque. Entonces, si vos en vez de tener que pagar deuda, haces caminos, para decir algo simple, vas a ocupar gente que a su vez va a volverse consumidora, que a su vez va a generar mayor demanda y va a hacer que alguien tenga que producir, sí, que a su vez va a generar más trabajo otra vez. Es decir, si Mar del Plata o los lugares turísticos están a pleno, sí, hubo un montón de gente que consiguió trabajo, sí, pero además se vendió cualquier cantidad de mercancía que habrá que reponer. Eso se notaba, digo, hay algo ahí medio, no exactamente inmediato, pero sino rápido, ¿no? De respuesta rápida. Obvio. Pero en todo es así. Si la gente tiene un manguito más, tiene tantas demandas insatisfechas, nadie va a ir a comprar dólares. Claro. No. Ni a viajar, juntar para viajar a Miami. Vos lo dijiste a Cachanos, que si alguien vende, claro, no va a echar gente. O a... Claro. ¿Y por qué va a echar? Dice, pues, se lo dije cuando le dije, echaron 200.000, y me dice, sí, pero del sector privado. ¿Y por qué echan del sector privado? ¿De malo que son? No tiene mercado. No tiene mercado. No, demanda. Claro. Uno podría cuestionar, lo primero que hacen es echar la gente, pero esa es otra discusión. Sí. Pero ningún empresario reduce su dotación de personal si tiene demanda, claro, y puede vender, porque el objeto debe vender más, no menos. Claro, necesita producir más. Necesita producir más. Claro. Entonces, generar empleo no es solo un acto de reparación de justicia social, es aumentar la demanda. Es un círculo. Yo tengo trabajo, consumo, y consumo lo que produce otro para el que se crea otro puesto de trabajo que a su vez consume. No es magia, es sencillo. No, pero lo que pasa es que esta gente tiene otra cabeza. Ellos están pensando en salarios bajos, porque lo dicen todo el tiempo, para que la Argentina pueda producir para exportar. Sí. Eso es una trampa. Porque de esas exportaciones, ¿qué le va a quedar a la Argentina? Es para que las empresas nos tengan de factoría y se radiquen acá a costa de la calidad de vida de los argentinos. No ese es el camino. Por eso nosotros creemos que hay que fortalecer el mercado interno y que una política de exportaciones con valor agregado, no de productos primarios, una política de exportaciones con valor agregado requiere que esté apoyada en un fuerte mercado interno, porque desde ahí es donde se generan costos de producción posibles para poder ir a los mercados internacionales. Porque si vos tenés que producir en pequeñas partidas como para exportar, es muy difícil que puedas lograr niveles de competitividad. También hay que elegir, ya sí en un criterio y un plan más estratégico, que la Argentina no le da para desarrollarse en todo al mismo tiempo. Claro. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los sectores donde tenemos mayores ventajas competitivas? ¿Cuáles son los sectores donde tenemos cultura, gente preparada, para que rápidamente se pueda eso potenciar? Pero desde luego, si tenemos un plan que dentro de X años tenemos que empezar a pagar, a esos X años tenemos que entrar con un flujo de divisas que nos dé margen para poder pagar, porque si no vamos a estar en la misma situación de ahora. Claro. Carlos Heller, como siempre, muy claro, nos estamos nosotros despidiendo. Ya no se vayan ustedes, porque ya llega Carlos Polimeni, el dueño de los mediodías de la radio argentina, ya llega en un ratito para acompañarlos hasta las 3 de la tarde. Nosotros le agradecemos a Carlos. Gracias, Carlos, por estar acá. Gracias por también traducirnos un poquito a veces temas que son un poco, no sé si complejos es la palabra, pero sí que tienen distintos tratamientos. Algunos, más que esclarecer, complican, ¿no? En este caso me parece que esclarecimos bastante, por lo menos lo que son los lineamientos generales de esta política de reestructuración. Y cada vez que te veo, que lees el cronograma de cómo es el proceso de conversación, digamos, con los acreedores, y que el 31 de marzo vamos a tener delineado ya hecha la oferta y si se aceptó o no se aceptó, a pesar de que estamos hablando de temas complejos, es tranquilizador ver que esto no es simplemente alguien que va a gritar al Parlamento, lo que sea. No, acá hay un plan. Es lo que los otros no quieren ver, que existe un plan. Decime, Marito. Noticia de último momento, por decisión del juez Canicoba Corral, se están allanando las oficinas de Autopista del Sol. Esto es en la causa, buscando documentación presuntamente vinculada a esta negociación de los peajes, negociado de los peajes. ¿La tendrán ahí? No sé. Ausol, llega más. Ausol. No, pero nadie la tendrán ahí, difícil, ¿no? No comentamos hoy que el procurador del Tesoro pidió la intervención del Correo Argentino, ¿no? Carlos Zanini, jefe de los abogados del Estado, pidió la intervención. Era un pedido de la fiscal. Lo que hizo la procuración fue apoyar esa demanda. Obviamente esto tiene como protagonista al grupo Macri, el grupo del expresidente, el grupo empresario del expresidente. Y en el caso de Ausol, lo mismo. Nos despedimos, Carlos. Gracias por todo. Nos despedimos.